this is for me. You know what makes you go higher? Para que tu día que so much better. Te aburrezque, nada, nada, sea como lo quieres. Colores, calor, oro, oro, relájate un poco. Life's like a mix, love ahead is lit. Going up and down, it's la vida. Growing at a good pace, and we'll roll. Or run, run in the best, ready, be known. Vamos, no juntos, no quiero nada más. Uno me dejes la mano. No hace falta decir, ya nos entendemos. Cuando make it so right with you. Yourself down, 'cause I know that you've been missing me. you, problem. No, it's out my head. Think that I'm me, solving. Cause you've been making plans about us. It's simple, get lost in the romance. And just dance, let's just dance. Alright, say it's a you, problem. I told you I'm your man. Noches, gentecita guapa, chula, hermosa y preciosa de Station K-Pop. Ya extrañaban mi hermosa, chula, preciosa y encantadora voz. Yo lo sé. Yo también extrañaba ya venir a chismear con ustedes, gentecita. Qué bueno que ya andan por acá, que ya se andan uniendo, que están por acá con nosotros, mi queridísima Yushiyu, mi queridísimo Chuzone, que ya anda también por acá. Esas personitas que nos están escuchando en anónimo, no se ofrecen, gente, vénganse al chat a chismear con nosotros. Ya saben que acá puro chisme fresco, guapo, rico, sabroso, recién salido de Dispatch. No es cierto, bueno, sí, un poquito. Y nada, gente, pues sean bienvenidos a una nueva emisión de este su programa, el mejor programa ahora de todos los martes y del todo el mundo mundial, Fan Café. ¿Por qué es el mejor programa de todo el mundo mundial? Pues porque ya saben que acá tenemos puro chisme, tenemos noticias fresquecitas, recién salidas del horno, así como noticias no tan noticiosas, también recién saliditas del horno. Estos días que estuve ausente han pasado muchísimas cosas alrededor del mundo del K-Pop. Entre ellas, bueno, tuvimos el regreso de Suho de su servicio militar, junto con la noticia de que los bebés de EXO estarán realizando su siguiente comeback. Esto nos lo dio a entender Sujito en el live por Instagram que estuvo realizando. No ha salido una noticia oficial, gente, pero para todos esos EXO-els que nos están escuchando, vayan preparando la cartera. Y hablando de preparar la cartera, gente, vaya que se nos ha dejado venir el comeback de Ki-hyun de Monsta X. Por eso escuchamos una cancioncita de los monstruos al principio del programa. Y es que, gente, después de muchísimos años, como 7 si mal no recuerdo, por fin tenemos el debut como solista del poderoso Yoo Ki-hyun. Con nada más y nada menos que 3 versiones al estilo K-pop en el álbum, con su photocard, con su photobook así bonitos, y una versión Jewel, que es una versión pues más parecida a lo que tenemos acá en Latinoamérica y los artistas de este lado del mundo, un disquito en su bolsita, en su cajita de plástico pues carísima de París. Lili G, buenas noches, dice el dispatch nopalero. ¿Qué vías personas son, eh? O sea, sí, pero qué feas personas son conmigo. Ustedes no lo ven, gente, a los demás escuchas que nos están acompañando el día de hoy, que no están en nuestro grupo de WhatsApp. Aquí estos groseros me andan haciendo memes y así, de que pues me ausenté un par de semanas. Pero oigan, ¿cómo no me voy a sentar si estamos trabajando para muchas sorpresas para ustedes, gente? Pues ya lo vieron y es algo de lo que les quiero hablar, que quiero revivir con todas las personitas que estuvieron con nosotros, con todas esas personitas que no estuvieron con nosotros, pues también lo quiero comentar un poquito. Queremos revivirlo. Sí, señor, sí, señor, claro que sí. Pero antes de revivir ese momento épico, que yo sé que ustedes saben de qué les hablo, que yo sé que ustedes están conscientes de qué estamos hablando en este momento, pues vamos a hablar de otra cosita, y es que queremos hacer la platicación de... A grandes rasgos, directamente hacer una mención que pues ya se hizo de manera oficial por parte de KP Entertainment, que nosotros los estuvimos invitando durante varios meses al concierto de los Great Guides. Desafortunadamente y por varias situaciones, este concierto tuvo que ser cancelado. Así que si ustedes, gentecita, habían comprado un boleto, los invito a revisar las redes de KP Entertainment, ya que en estos momentos pues se encuentran aún trabajando directamente con lo que es pues los reembolsos. Obviamente no se despeguen de sus redes sociales, porque estarán viniendo más proyectos, estaremos teniendo todavía más chismecito y más y más y más información por parte de ellos. Ya se nos van a dejar venir algunos conciertos con grupos importantes. Tenemos algunas giras por ahí de las que les estaremos hablando, no solo con KP Entertainment, sino también algunas girillas por ahí de las que pues ya saben que acá en el mundo 3 Asenk del K-Pop, pues ya nos hemos encontrado. Antes de que se me olvide, les voy a dejar aquí los pedidos abiertos. Por favor, un pedido por personita. Entonces, les dejo los pedidos abiertos ahora sí, antes de que se me haga la olvidación, porque si no, luego me van a hacer la reclamación que todavía de que no vengo. Que los dejo como cadáveres esperando a que regrese a hacer mi comeback triunfal. Pues no les pongo sus canciones y pues no, ¿verdad? Yushiyu dice sorry. De los Super Junior, pues no. ¿Qué se siente estar cerca de Momoland? La realidad es que me da miedo estar cerca de Momoland en estos momentos. Tuve oportunidad, de un acercamiento que ya después les platicaré, pero con que mis niñas de Momoland dieron positivas, dos chicas del grupo, y aparentemente hay personal del staff que también dio positivo a COVID, pues estoy entrando en pánico, gente. Tenemos un poco de pánico por ahí, tenemos un poco de miedo, porque pues ya me salvé 2 años como para que por culpa de ir a ver a unas chinitas bonitas, pues ande por ahí cobichoso, ¿no? Entonces, gente, bueno, ¿qué les puedo decir al respecto? La realidad es que es muy emocionante. Las niñas estaban muy emocionadas de tener su gira aquí en México, su segundo concierto en la Ciudad de México, porque ya habían venido anteriormente. Estaban muy emocionadas también de su gira alrededor de Latinoamérica. Sin embargo, por razones obvias en estos momentos, que fue su situación de COVID, tuvieron que dejar pendiente esta gira. La realidad es que esperemos que se recuperen muy pronto, que tengan una recuperación lo más leve posible, que no se les complique demasiado esta enfermedad y que pronto puedan volver y podamos tener ese bello concierto como el del hace 2 años, si mal no recuerdo. Y justo hablando de COVID, chicas, chicos, gente que nos escucha, la realidad es que pues últimamente han habido muchísimos casos positivos. Ya habíamos visto por ahí que Taehyung de BTS, al igual que Jimin, tenían casos positivos. La situación de Jimin se agravó cañoncísimamente, ya que adicional a que le dio COVID, se le detectó que tenía pues también su apendicitis. Entonces, aparte de que estaba contagiado, pues le tuvieron que hacer una cirugía de emergencia. Situación que pues afortunadamente salió bien para el muchachito y pues para todas las ARMYs que están ahí esperando por verlo de vuelta. También Taehyung pues andaba recluido, que pues si tenía, que no tenía, que no sé qué, que pues bla bla bla bla bla bla. Yo creo que se van a regresar a su país. Siyushi, por lo que tengo entendido, pues en realidad no pueden volar. Ahorita no pueden hacer nada, tienen que estar aquí en la Ciudad de México encerradas mientras hacen su cuarentena. Pero pues esperemos que pronto ya puedan regresar o pronto puedan retomar las actividades que tenían planeadas. Y bueno, gente, mientras se nos va juntando más gentecita, mientras vienen llegando gentecitas para el chismecito, chismeante, chismesal del día de hoy, nos vamos a ir al primer corte musical. Todavía no les pongo todavía no les pongo sus pedidos, se los voy a poner en el segundo bloque, porque ahorita quiero ponerlos en un mood sad. Nos vamos a ir a escuchar una canción antiquísima de mi queridísimo Boss, que es Coward. Vamos a escuchar también a los poderosísimos Moonbin y Sana de Astro con Ghost Town, a Stray Kids con Secret Secret, Exynary Heroes con Happy Death Day y a Donghae con California Love. Entonces, vamos y volvemos, gente. Vayan preparando sus palomitas, vayan preparando su café, que el chisme va a estar bien buenorro el día de hoy. Ya se la saben, están escuchando a 13 DOM, solo aquí por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 날 사랑해줘요. 나를 잊지 마요. 나는 기다립니다. 말도 못해 넌 그저 내 입가에 맴돌아 가끔씩 난 두려워져 누군가 알아챌까 빗소리에 더 크게 외쳐본다 내 말들이 모두 묻혀질까봐 하늘이 점점 흐려져 간다 죽쳐진 어깨 젖어버린 옷 시끄럽던 음악 소리마저 작게 만들며 답답했던 내 목소리를 다 이미에 흘려보내고 싶어 꺼내본다 내려오는 빗물에 모든 걱정들을 다 떨쳤네 이런 내 모습 속으로 젖어 하는데도 외로워 홀로 다른 곳을 바라보며 나의 고민을 수없이 지웠다 그리는 걸 반복해봤자 달라지는 건 없어 뭔가 익숙해지겠지 이런 느낌조차 잊은 채로 살아가겠지 바쁘게 걸어가다 보면 괜찮아지겠지 비 온 뒤에 땅이 곱고 다시금 꽃이 피듯이 죽처진 어깨 젖어버린 옷 시끄럽던 음악 소리마저 작게 만들려 답답했던 내 목소리를 다 이 비에 흘려보내고 싶어 꺼내보다 내려오는 빗물에 모든 걱정들을 다 떨쳤네 이런 내 모습 속으로 더 깊이 젖어들지 않게 Baby it's falling 끝에 한 방울까지 오늘 하굴로 떠나보네 손끝에 맺힌 마지막까지 모두 다 웃어본다 하루가 길어진다 점점 더 지쳐간다 세상에 혼자 남겨진 기분이야 난 이 맘조차 속이며 잘 지낼까 맺힌 마지막까지 모두 다 지금 날 만질 손길로 또 날이 밝아 플라리로 채워짜른 매일을 약속해 너 잊지 못할 순간들을 기억해 너 하나로는 that's enough 내 숨이 벅찬 let me love oh help me help me so tell me tell me it's California love 우리 둘의 love we gotta go where we going I just feel like I'm me dream on Ahora sí, gentecita guapa, chula y hermosa, estamos de vuelta. Ya dejen de hacerme bullying por haber andado desaparecido. Es que ustedes no saben de verdad todos los proyectos que Station K-Pop tiene para ustedes. Y es que estamos preparando muchas cosas muy, muy grandes. Pero bueno, antes de contarles este chisme, porque tenemos información importante sobre una nueva sobre un nuevo evento que vamos a tener aquí en Station K-Pop en colaboración con fanbases latinoamericanas. Un poquito referente a esto es de lo que vamos a hablar. Y es que bueno, para todas las personitas que no pudieron estar presentes con nosotros, el día domingo 13 de febrero tuvimos una convivencia online a través de Zoom con la agrupación DIOS, una convivencia super bonita en la que pues nuestros amiguitos de DIOS tuvieron la oportunidad de conocer un poco más a sus fans, de conocer algunas palabras en español y pues bueno, otras muchas actividades que los niños de DIOS estuvieron realizando. Cantaron para sus fans, tuvieron ahí frases icónicas como el estoy chiquito. Y pues nada, si quieren revivirlo un poco, pues aquí arribita podrán encontrar la nota. Sobre los videos, pues nada más déjenme hablarlo con Corpi, porque pues ella es la que sabe cómo subirlos aquí a la página de Station. Pero pues ya lo estamos trabajando. Igualmente, gente, recordarles que a los ganadores de las dinámicas que hicieron los chicos de DIOS, pues estamos a la espera, ya recolectamos sus datos, estamos a la espera de que los chicos de DIOS nos puedan hacer llegar, bueno, en ese caso BM Music Label nos pueda hacer llegar aquí a México pues los premios para empezar a hacer la repartición y los envíos correspondientes. Adicional a esto, se estará realizando ya próximamente igualmente, se estará realizando próximamente la rifa de los premios por parte de Station K-Pop a las personitas que llenaron el segundo formulario que se les envió junto con su correo de confirmación de asistencia. Se les estará haciendo llegar un correo electrónico para notificarles cómo se estará realizando esta segunda rifa. Y bueno, hablando de convivencias, hablando de fan meetings, algo que Station K-Pop está realizando aquí para ustedes es una nueva convivencia, como ya les comentaba. Tenemos un artista independiente, solista, actualmente tiene pocos proyectos completamente realizados, es decir, tiene 3 canciones solamente publicadas. Sin embargo, estas canciones son un super mega hitazo. No se las quiero poner ahorita porque va a ser sorpresita. Se las voy a poner más adelante para que escuchen un poquito del trabajo de este super mega cantante. Que además, gente, debo de admitirlo, debo de contárselos para que se animen a estar asistiendo a esta nueva convivencia que se estará realizando. El muchacho es súper amable, súper sencillo. Se nota que tiene un amor enorme por sus fans. Y ese amor enorme se estará reflejando en una nueva convivencia por parte de Station K-Pop. El artista en cuestión, el artista que vamos a tener invitado, lleva por nombre Lubid. Este artista, como les menciono, tiene aproximadamente 10 años de carrera. Ahí nada más háganse la idea. Ha estado incursionando en la música durante alrededor de 10 años. Sin embargo, bueno, hasta hace recientemente fue que realizó estos comebacks, por decirlos de alguna manera, con sus tres canciones que tiene actualmente. El muchacho es súper amable, súper sencillo. La realidad es que aparte es súper dinámico verlo. Te llena de energía, súper cañón, gente. Entonces, vamos a estar teniendo esta convivencia con ellos. Quiero agradecer también muchísimo a las fanbases que nos ayudaron a conseguir este contacto. Que son Lucid Dream, si mal no recuerdo es el nombre de las fanbases. Corríjanme si me estoy equivocando, porque por ahí me voy a dar un tiro. Por acá teníamos a Matías, por ahí andas. Nada más corrígeme si ando regándola ahí con los nombres. Qué bueno. Este chico, Daydreamer, me parece. No sé, estoy confundido un poquito con el nombre de la fanbase. Pero corríganme, por favor. Corríganme si me estoy equivocando. Yo sé que algo dije mal. Espérenme, a ver, déjenme ver. Yo sé que yo tenía el nombre para no regarla. Bueno, mientras. Ah, miren, se llama Lucid Daydreamer. Ese es el nombre de la fanbase. Como les mencionaba, Lubid ha tenido actividad por alrededor de 10 años. Durante un tiempo pues se quedó inactivo y posteriormente volvió a la escena musical con su canción Jun. El chico es coreano-americano. Entonces vamos a tener un poquito de más consideración con el horario, porque prácticamente se encontrará en el mismo horario que nosotros. Obviamente ya saben, chicos, no se tienen que preocupar por la barrera del idioma. Nosotros les estaremos apoyando a realizar la traducción de lo que ustedes quieran decir, tanto como de lo que Lubid quiera decir. Hablando un poquito rápidamente de las fanbases que nos están apoyando, tenemos la fanbase aquí en México y tenemos a Mati que andaba por acá, que es de Chile, dentro de la unión con la que estaremos colaborando también para esta convivencia especial, que debo confesárselos, gente, debo decírselos. Lubid nos pidió que esté enfocada principalmente al fandom latino. Si bien no está cerrada la idea, obviamente, de que haya gente de otros países, como Estados Unidos o países de Corea, etcétera, etcétera, porque pues pueden llegar a acá con nosotros, ¿verdad? Lubid quiere centrar esta convivencia hacia su fandom latino. Quiere tener este acercamiento con todos ustedes, gentecita. Entonces no lo pueden dejar pasar, no se pueden perder esa oportunidad. Si se perdieron la convivencia con G.I.O.S, de verdad, no se pueden perder la convivencia con Lubid. Y es que, como les decía, es un artista 100% independiente. Las canciones que tiene actualmente publicadas, el video musical que tiene actualmente publicado y todo el trabajo que está realizando, lo está haciendo él solo. Entonces, no dejen pasar la oportunidad de acercarse a conocerlo si no lo han conocido. Como les menciono, ya en un ratito más les voy a poner una de sus canciones para que pues se vayan familiarizando con él, se vayan familiarizando un poquito con lo que él produce. Y bueno, vamos a tener exclusivas acá con él, entonces nos va a dejar venir algunos spoilers durante la convivencia. Tiene él preparados también algunas sorpresas para todas las asistentes. Entonces, yo no sé, gente, yo no sé. Pero es que de verdad no se pueden perder la oportunidad de participar de esto. Va a ser, como les mencionaba, una nueva convivencia completamente por Zoom. Igualmente se estará trabajando de manera gratuita con esta convivencia. Entonces, Ahí los esperamos, gente. Si se perdieron la de DIOS, no se pueden perder la convivencia con Lubie. Y bueno, ahora sí, pasemos a lo que nos truje Chencha, a lo que de verdad ustedes vienen aquí. Y es que adicional a que vienen a escuchar sobre los proyectos que Station K-Pop tiene para ustedes, yo sé que a lo que vienen, al zumero mero chile, no chile no, ¿cómo es? ¿Cuál es la expresión? Dios mío, no sé cómo es la expresión. Bueno, anyway, yo sé que lo que realmente los trae acá es el chisme. El super mega chisme. Y es que bueno, como les mencionaba, estuve ausente durante algunos días, pero yo estoy muy seguro que pues todos ustedes como buenos fancafelivers, no sé cómo llamarles en este momento. Pues están bien informados del chisme, ¿no? Y es que en estos momentos tenemos bajo el foco rojo, así intenso y cañón mal plan, a uno de mis artistas más queridos. Y es que Henry Lau se encuentra en el ojo del huracán, gente. Si ustedes no saben por qué, si ustedes no tienen idea del por qué, me decepcionan. Ah, mira, ya me dijo Patty, es su mero mole. Usted dispénseme, Patty, mi cerebro no funciona en mexicano. Dispénsenme por equivocarme en estas frases, pero es que mi cerebro no funciona en mexicano. Anyways, continuamos con el chisme. Les decía, mi queridísimo Henry ahorita anda recibiendo así como millones de hate, porque bueno, todos sabemos que Henry es nació canadiense, pero sin embargo, bueno, tiene raíces chinas y hongkonesas por parte de sus padres. Si no lo saben, bueno, en estos momentos ahora se acaban de enterar. Mi queridísimo Henry se encuentra en estos momentos recibiendo un poco de hate y siendo un poco atacado, porque bueno, como sabrán, Henry Lau inició su carrera gracias a el K-Pop, gracias a su debut con Super Junior M, e incursionó bastante dentro de Corea a pesar de ser un artista chino. Esto lo comento porque pues bueno, sabemos justamente todo el relajo y desmadre que se trae Corea contra China, y principalmente que la SM no es una agencia de entretenimiento que sea muy conocida por tratar bien a sus artistas extranjeros. Si bien Henry es canadiense por nacimiento, pues obviamente tiene sus orígenes en China. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos? Mi queridísimo Henry pues ha borrado algunos comentarios de su canal de YouTube, en los que, bueno, la gente se encuentra criticando la situación actual en China, se encuentra desmeritando el país, insultándolos. Y hasta ahí todo bien, todo tranqui, todo relax, no pasa nada, porque pues se entiende, ¿no? Creo que cualquier artista haría lo mismo si ofenden su nacionalidad. Lo haría un artista mexicano, lo haría un artista chileno, lo haría un artista coreano, lo haría un artista estadounidense. Creo que todos sabemos que eso es algo que nos nace a todos cuando atacan tu patria o tus raíces. Tiendes a defenderlo. Pero se preguntarán, bueno, si él se está defendiendo, si está borrando esos comentarios en vez de pelear, ¿cuál es el problema? El problema es que Henry ha dejado por ahí comentarios en los que la gente está atacando Corea, el país que lo vio crecer y nacer como artista. Estos comentarios obviamente son comentarios pues al estilo pues muerte a Corea, cosas así. Y pues a las fans no les está haciendo mucha gracia pues que el pequeño Mochi esté ahí dejando pues esos comentarios cuando está borrando los comentarios contra la comunidad china. Sabemos que si bien Henry Lau es actualmente un artista independiente, probablemente no sea solamente él quien maneje sus redes sociales. Puede haber más gente involucrada en esto. Obviamente no estoy justificando lo que están haciendo. Sin embargo, pues sí se nota un poco ese decanto hacia defender sus raíces chinas. Estoy viendo aquí algunos de los comentarios y la realidad es que, vaya, o sea, son como muy agresivos, ¿no? Esto referente a los comentarios hacia China, que no quieren a un artista chino, que por qué deberían tenerlo. También hay comentarios respecto a que pues muerte a los chinos, que bla bla bla. Obvio también hay comentarios buenos, eso no se va a negar, ¿verdad? Sin embargo, bueno, como les mencionaba, algunos comentarios también están haciendo de mérito hacia Corea, refiriéndose hacia Corea como un estado de vasallos de China, criticando también un poco la cultura, criticando igualmente pues el desarrollo de Corea como nación. Misma situación que estaba pasando con China, dentro de sus comentarios. Sabemos que Henry es un artista bastante querido dentro de Corea, porque pues como les mencionaba, ¿no?, ahí nació su carrera. Entonces algo raro está pasando. Esperemos que Henry salga a dar la cara muy pronto. Esto es bastante reciente, estuvo sucediendo durante el día de ayer y hoy. Entonces esperemos que pueda dar alguna información al respecto, o que bueno, se pueda ver también esta protección pues a la nación que le dio un hogar durante muchos años y que lo vio crecer como un artista. Yo sé que todos somos supernacionalistas cuando toca hacerlo, pero pues tampoco no está padre dejar que se demeriten otras naciones, ¿no? Esto es algo que hemos visto constantemente. Sabemos que Corea y China tienen bastantes problemas desde hace muchísimos años, bastantes problemas por guerras, lo mismo que sucede con Japón. Entonces, esperemos que la situación pues cambie un poquito con Henry dentro de sus redes sociales, que se pueda ver también pues este apoyo hacia Corea si es que pues de verdad lo quiere hacer, y si no pues que salga a dar una explicación de qué está sucediendo. Ahora, cambiemos de tema, y es que acabamos de tener un comeback, gente, buenísimo. Buenísimo de verdad. Y es que estamos así ya escuchando canciones de Bang Jong-guk. Bueno, más bien, creo que todavía no tenemos el comeback. No, me estoy equivocando. Todavía no tenemos el comeback, pero ya tenemos teasers. Eso, sí. El comeback está programado para liberarse, déjenme ver si lo encuentro, el 2 de marzo en horario coreano. Si no saben de qué comeback estoy hablando, es el comeback de Bang Jong-guk, diosito, papá guapo, chulo, hermoso, precioso. Y es que Bang Jong-guk tiene una carrera bastante larga con la agrupación de B.A.P. La agrupación esta sobre la que habíamos hablado hace un par de programas por su aniversario, porque habíamos tenido pues por ahí información de ellos que mi queridísima amiga Vane, que el día de hoy no nos está acompañando, nos hizo favor de compartir. Gente, este comeback va a ser arte de verdad. Y es que desde tan solo el momento en el que nos está compartiendo una fotografía así súper estética, súper preciosa. Si no la han visto, es una fotografía, ahorita se las mando acá en el chat, pero es una fotografía en la que se encuentra frente a un espejo roto. Insisto, a mí me encantó. Siento que es una fotografía bastante impresionante. Y aparte de la foto, nos comparte un teaser, un pequeño teaser de lo que es la letra de esta canción. Y miren, se las voy a leer nada más un cachito, porque pues es el cachito que él compartió, ¿verdad? Pero vamos a leerles el cachito de la letra. Hablemos de tus secretos toda la noche y tanto como quieras. Juega conmigo como quieras. Me haces sentir en lo alto. Y es que, gente, o sea, de verdad, yo no espero nada más que arte de este hombre. O sea, Bang Joon-guk es arte pura. Se los juro, gente, es arte pura. Necesitan de verdad escuchar escuchar esta canción una vez que salga, obvio, porque pues todavía no ha salido. Necesitamos también pues tener el comeback a la brevedad posible, gente. Me urge ese comeback. Ya lo necesitamos, ya lo quiero. Y es que yo no sé, gente, yo no sé de verdad cómo soportan los fans de Jungkook estar a las expectativas de lo que este muchacho haga. Ahí no encuentro la foto, gente, ahorita se las pongo. Pero bueno, miren, en este momentito ya me puse a hablar mucho. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir al siguiente corte musical. Los voy a dejar ahora sí con un par de sus pediditos. Nos vamos a ir a escuchar Make a Wish. Vamos a ir a escuchar a Spy de Super Junior. También estaremos escuchando a Taeyeon con Inbu. Vamos a escuchar a Hwasa con Play With Life. Y a Omega X con Love Me Like. Entonces, gente, vamos y volvemos. Ya se la saben, no se despeguen de este su programa, el mejor programa del mundo mundial, Fan Café. Solo aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. See you looking right here, don't hesitate. Yeah. Fully booked up for you, I sketching a date. Girl, you got me inside, I wanna play. It's like I've been there to see the way, I've been on the way. I want you to come join me. Swimming in the morning like royalty. She said, baby, you don't have to spoil me. She just want me to spoil her with loyalty. Sweet to sight, all of the skills. I love McDonald's, bitch, I'm in the middle. You're a great example of what I'm into. I was thinking we could jam for it. All night, back it up, yeah. Girl, you're just my time. We should match it all, match it all. Girl, you think you know I'm fighter. One in a million, you like to fight up. Before I change my mind, it's your birthday, make a wish. You sure? Make a wish. I'll give you anything. Make a wish. Let me do it for you. Never take a break, you always working overtime. Let's just run away, memories to make. You a diamond, see you glowing in the dark. That's why it's funny when you're calling me star. But my sugar rush, you really got me star. Sweet tooth, I know how to label. Ice cream, no flake, lemon drizzle. Chocolate milkshake, just a little Oreo marshmallow with a sprinkle. All night, back it up, yeah. Girl, you're just my type. We should match it all, match it all. Girl, you think you know I'm fighter. But you don't really you like to fight. Before I change my mind, it's your birthday, make a wish. Girl, your energy lifts me high. My heart and fire on the line. I can do this all night. Back it up, back it up. Yeah, girl, you're just my type. We should match it up, match it up. Really, you're no one fighter. Wait, I really hit you like the fire. Before I change my mind, it's your birthday. Make a wish. May I sound like SPY? 그녀를 쫓아 day and night. 샤프트 잡히지 않아. 그림자처럼 붙지만 내가 사랑한 SPY. 그녀를 쫓아 day and night. 숨이 턱 끝까지 차와. 그녀를 겨눈 그 순간. Thrill 돋는 스토리가 지금부터 하이라이트 막 달릴 거야 쭉 번번 내 눈으로 꺾은 핸들 그게 답일걸 붙잡고 밟아봐 맨 끝까지 가봐 hey! Oh, yeah. 그대를 쫓아 day and night 새빛도 잡히지 않아 그림자처럼 붙지만 내가 사랑한 SPY 그녀를 쫓아 day and night 숨이 턱 끝까지 차와 그녀를 겨눈 그 순간 골든 핑거를 찾아서 영화 같은 재신 달려서 서로를 비웃고 놀리며 쫓고 쫓는 블랙버스터 그 꼬리와의 긴 거리를 좁혔으면 이제 멈춰서 나 원, 투 내비게이션 미안하지만 꺼버리고 짐승같은 내 본능만으로 계속 가가가자 이 길이 맞다면 난 오케이 그게 남자야 man 아니면 난 오케이 hey! you. love me like. Oh baby, give me more, give me more. 원하지 않아, oh I need your love. 지키며 give me more, give me more. Don't stop, don't stop. Baby, love me like. Let's go. 저런 세상에서 못하겠어. 어쩌라고 and I 하루하루 민망했던 나 끝나질 않네. 맘만 상한 삶이 지겨워. 왜 세상은 멈춰주질 않나. Another day another way 다른 방법 찾아야 해. 지금까지 나는 기다렸어 기대했어 실망밖에 안 나서 나의 선을 넘어 기다려오나. So I be, let me be. 지금 놀아봐요. 이 시간은 또 없겠지. 넌 꿈을 꿔요. 이게 마지막이에요. Oh no, no, no, no, no. 너를 기다리기 싫어. 어쨌든 June에 끝날 거야. 더 이상은 하고 싶지 않아. In the summer, my summer. No bummers, my last summer. In the summer, my summer. No bummers, my last summer. 더 기다려도 알아 평생 끝없어. Yeah. 괜히 하는지 널 바라보며 밤이 와도 신경 써. 다를 건 없지. 하루하루 기다렸던 게 내가 뭘 해도 아무것도 못한 채 아직은 지지 않았지. 내 성공은 that's on me, yeah. 편안한 틈사이로 사라질래. I'm chillin' on Sunset Street. 하나도 다 미닝해지기 전에 재미로 살아봐야지. In my feelings, it's just me, myself and I. 놓칠 시간도 없어 나를 내버려둬. Yeah. 지금 놀아봐요. 이 시간은 또 없겠지. 넌 꿈을 꿔요. 이게 마지막이에요. Oh no, no, no, no, no. 너를 기다리기 싫어. 어쨌든 June에 끝날 거야. 더 이상은 하고 싶지 않아. In the summer, my summer. No bummers, my last summer. In the summer, my summer. No bummers, my last summer. 우리 기다렸던 삼켜왔던 덜 잡으려던 난 어떤 다시 있던 어떤 가벼운 세상에서 Estamos de vuelta, gentecita guapa, chula, hermosa y preciosa de Station K-Pop. Pues acabamos de escuchar nada más y nada menos que a nuestro futuro super mega invitado especial, Lubid, con su canción June. Y bueno, esta canción, buenísima, por cierto, a mí me encanta. La otra canción que me encanta de él, bueno, las tres en realidad son muy buenas, pero mi favorita hasta el momento es June. Otra canción que podrán escuchar de él, que esto lo estará preparando él dentro de su fan meeting, tal vez, yo que sé. Ahí les dejo a ustedes prendida la sorpresa. Pues va a ser What's Going... no es cierto, espérenme. Y les iba a dar el nombre de otra canción antes de regarla, Espérenme, les confirmo. What's up, where it at? Es otra de las canciones, la canción más reciente de Lubid. Podrán encontrarlo en Spotify si quieren ir a darse una vueltecita por allí. Si son usuarios de Apple Music, también pueden encontrarlo a través de Apple Music o de iTunes Store. Entonces, ya escucharon un poquito de lo que Lubid tiene preparado para ustedes, gente, de lo que Lubid hace como proyecto musical. Entonces no se lo vayan a perder, de verdad, se los exijo ahora, tabla al que no esté en la convivencia con Lubid. La realidad es que el chico es bastante talentoso, además de que es bastante humilde y bastante centrado. Entonces, gentecita, pues ya se la saben. Los vamos a estar esperando, se va a publicar la convocatoria, se van a publicar enlaces y todo y todo y todo. Entonces, ya saben, los esperamos. Estén al pendiente de nuestras redes sociales para el aviso oficial directamente, ya con nuestras imágenes promocionales y todo bien bonito, chulo y precioso, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar justo de proyectos musicales. Y es que tenemos a mis queridísimos Stray Kids, que tuvieron una colaboración con Sky Highs. Esta colaboración de hip hop llamada Just Breathe ha dominado completamente el iTunes Charts a nivel mundial. Y es que alrededor del mundo ha entrado en el número 3 y 4 en diferentes países, tanto de Asia, América y Europa. Asimismo, también se encuentra en el número 1 en 23 países. Dentro de estos países tenemos inclusiones de Brasil, Finlandia, Grecia, Panamá, Perú, Arabia Saudita, Ucrania, también está México, también está Malasia, Filipinas, Tailandia, España, Vietnam, Japón y muchos, muchos más. Muchas felicidades a los Stray Kids. Bueno, a Sriracha, que es esta subunidad de Stray Kids, compuesta por Changbin, Bangtan y Handy Song, los tres raperitos, dos raperos y un vocal, hashtag rapero, hashtag hip hopper, hashtag multitalentos, al igual que todo el grupo. Lili dice que nos manden unos buenos para acá para que les enseñemos. Ah, de los chinos, dicen. Que nos manden unos chinos para que les enseñemos a dejar de andar tirando hate por el mundo. Sí, efectivamente. Que nos los manden para enseñarles cómo se trata al mundo con paz y tranquilidad y no como 13 odiando a todos. Dice Lie, ya voy a investigar un poco a Lubid y me gustan sus manos. Aparte parece que hace ejercicio y su voz, ya ve bien la convivencia. Sí, la verdad es que te digo, el chico es bastante amable, es bastante divertido platicar con él. Es bastante energético. Ustedes saben que yo soy una persona como medio hater. Pero honestamente, Lubid te llena de energía. Entonces, gentecita, tienen que estar en esa convivencia. Como les comento, pues va a ser de manera gratuita. ¿Qué tienen que perder ustedes más allá de conocer a un artista guapo, talentoso, humilde, que aparte trabaja mucho para hacer buena música? Les voy a dar un spoiler un poquito de lo que él me contó, así de qué es lo que él quiere hacer con su música. Para que nada más para que se vayan enamorando de él. Y vayan ahí carburando y pensando y diciendo, ok, bájalo, quiero estar ahí. Lubid, durante la reunión que tuvimos para hacerle el planteamiento, obviamente, de este evento, pues nos hizo el comentario de que la música que él hace es para sus fans. Pero también es para él. Esta música que él hace, estas canciones que él compone, que él produce, que él está elaborando para todos nosotros, porque aparte ya viene su mini álbum. Entonces, no se lo vayan a perder. Bueno, les sigo contando un poquito. La música que hace Lou Reed y lo que él nos cuenta es que él quiere transmitir emociones, que todo lo que él siente positivo lo quiere transmitir a través de la música, porque pues esta música que él hace es la forma que tiene de comunicarse con el mundo. Lo hace no por la fama, no por el dinero, no porque quiera ser una persona súper reconocida, en plan, por ejemplo, unos BTS que pues ahí son súper famosos, pero famosos y ya. Lo que él quiere es que su música deje un mensaje positivo, que deje un mensaje a la gente, que transmita las emociones y las buenas vibras a la gente. Entonces, ahí se los dejo de tarea. Ya ahí Lige ya fue a investigar un poquito sobre él. Tú muy bien hecho, qué buena niña eres, una estrellita en la frente. Y bueno, respondiendo a la pregunta de Yushi, Henry está teniendo algunos problemillas por ahí en sus redes sociales, principalmente en YouTube, porque durante estos días 20, 21 y 22 de febrero en horario coreano se han estado presentando algunas situaciones con comentarios que demeritan completamente a la República China, los cuales Henry ha estado borrando de su cuenta de YouTube. Sin embargo, se dieron cuenta los internautas que hay comentarios bastante similares referente a la República de Corea, lo cual por obvias razones ha hecho enojar a las Korean netizens, ya que pues consideran que no es justo que Henry solo esté borrando comentarios de odio hacia China, cuando bueno, él inició su carrera en Corea, cuando es una persona bastante querida en Corea. Por acá decía Lili Zaragoza que pues a lo mejor, y esto es porque tiene como algún autoset de que se baneen estos comentarios en automático y los de Corea no, pues no lo sabemos la realidad. Yo considero que Henry siempre ha sido una persona bastante transparente referente a muchas situaciones. Entonces, quiero creer que esto es meramente un error, que es algo que a lo mejor él no tenía considerado, de lo que no tiene conocimiento. Pero pues esperemos ver más adelante, ya sea si deciden tomar acción y que los comentarios tanto de Corea como de China se estén baneando, así como cualquier otro comentario que incite a el odio o incite o tenga más bien connotaciones racistas, como es lo que es, o comunistas, tal cual, que es lo que estaba sucediendo, pues se pueda resolver y que el Henrito salga bien librado de esta. Si ya está embarrado, pues ya ni modo, ya se chingó. Y bueno, ya hablamos también de los Stray Kids, ya hablamos del comeback que va a tener Bang Jungkook. Ahora quiero que hablemos de otra cosa. Y es que en el último programa que tuvimos, ya sea hace mucho tiempo, les comenté sobre la serie de We Are All Dead. Y bueno, ya la acabé. Hace un par de días tuve la oportunidad de acabarla. Y gente, necesito segunda temporada. Esto no se puede quedar así, gente. Ocupamos una segunda temporada. Yo sé que todos están de acuerdo conmigo si es que ya vieron la serie, que se ocupa una segunda temporada. Lee, ok, vamos a decirte Lee. Sí, puedes irte a dormir tranquila con tu estrellita en la frente después de que acabe el programa, que todavía nos falta una media horita por ahí. No se me olvida que todavía me falta poner Runaway de God 7. También me falta poner a mis queridísimos Astro con Hide and Seek. Y pues ahí vamos a meter otra canción de los DIOS, nada más para darle caché al asunto. Bueno, volviendo al tema del chisme chismeante, gentecita, tenemos también el rumor reciente que salió el día de hoy de que la ex integrante de G-Idle, Yuki, o ex integrante, no me acuerdo, no sé si ya hubo disolución completa o todavía no. Pero por ahí hay unos rumorcillos de que el Jackson y la Yuki andan saliendo y que yo qué sé. Y gente, a pesar de que me encantaría ver a los treintones de GOT7 saliendo con alguien, es importante, justo y necesario decir que esto es completa y absolutamente falso. Por ahí había unos rumores de que vieron a Yuki ir a casa de Jackson, de que Jackson mandó chofer. Gente, nunca estuvieron en la misma provincia. O sea, esto no es nada más que un ship. Jackson hizo un tweet por ahí medio tonto, si mal no recuerdo, que no sé en realidad si fue real o fue algo que hicieron los fans por parte de Team Wang, diciendo que estaría investigando el asunto, cuando pues obviamente pues Jackson es Team Wang, ¿no? Igual manera, gente, pues en caso de que realmente sea cierto, por la información que tenemos hasta el momento, todos los datos que Susa Singh de confianza, su dispatch mexicano, ha podido reunir, esto es completamente falso. Hay un rumor, efectivamente, de que Jackson está saliendo con alguien. Sin embargo, de acuerdo a la información que se ha podido recolectar, esto nos hace pensar que Jackson está saliendo con una persona que no se encuentra en el medio. Nos duró 15 minutos el rumor, nada más nos emocionan, dice Patty. Sí, justo. Y es que miren, gente, hubo mucha información al respecto, o más bien mucha desinformación. Y justo como dice Patty, o sea, Jackson es una persona bastante espléndida. No le hubiera dado un ramo pedorrillo ahí, como diría Corpi, un ramo pedorrillo de 2-3 florecillas, ¿no? O sea, Jackson le hubiera dado así acá casi una camioneta llena de flores. Honestamente, Jackson es ese tipo de persona. Ahora, no sé cuántos años tiene la niña Yuki, pero quiero creer que sí tiene pues una diferencia de edad un poco considerable con Jackson. A ver, vamos a buscar. Yuki de G-Idle. Tiene 22 años. Afortunadamente es mayor de edad, qué bueno. Se encuentra dentro del rango de edades que Jackson en algunas entrevistas ha dicho que tendría una cita con mujeres de esta edad, Song Yuki. Sin embargo, hasta donde tengo entendido, nunca han tenido una interacción. O sea, no sé, creo que nunca han tenido una interacción como tal. No, miren, estoy viendo, buscando a ver si hay alguna información, alguna interacción que hayan tenido. Me parece que la única interacción que tuvieron fue en este programa en el que estuvo Jackson con Lucas y otros artistas chinos. Lucas, Win-Win, Yuki y Jackson. Sí, ya la encontré. Pero no, gente, la realidad es que rumor completamente desmentido. Dice Lee, uno empezando el fanfic en la cabeza de Jackson con 5 hijos. ¡No! Jackson es un bebé, Jackson no. ¡Chu! Ya regresaste de cenar, qué bueno. No sé si te perdiste tu canción o si la escuchaste. Espero que sí, porque si no te va a tocar pamba. Y bueno, gente, otro rumor que ya habíamos tocado, que ya habíamos hablado, que ya se los habíamos dicho, es la boda de Hidrogas y la Hyunas. Ya hace unos días, hace un par de semanas, tuvimos una publicación en la que ambos publicaban sus manitas con su anillo. Seguimos a la espera de la confirmación de la fecha de la boda del siglo. Porque esa boda va a ser la boda del siglo, honestamente, cuando sea una boda pública. Ya hicimos investigación más a detalle y bueno, como les habíamos platicado, pues aparentemente estos muchachitos ya se habían casado antes, desde antes. Pero ahora, por lo que tengo entendido, por la información que pues por ahí ha salido de la Sasenpedia, actualmente pues ya quieren hacer pública la relación. Sin embargo, bueno, no relación, porque pues todos sabemos que tienen una relación, ¿verdad? Quieren hacer pública ya su matrimonio. Sin embargo, no quiere que tome a los fans de sorpresa, como nos lo hizo Chen. No está embarazada, ya pudimos desmentir ese rumor. Hyuna no está embarazada, que me encantaría tener un Hyunito o un Idoncito. Siento que sería la cosa más cute del mundo y además tendría unos genes talentosísimos. Ustedes dispénsenme, se me lengua la traba, gente, ya a estas horas no estoy carburando bien. Ahora, cuando estos muchachitos publicaron esta foto con sus anillos, no estaban considerando el pobre corazón de sus fans, que no estaba preparado para el impacto de la noticia. A pesar de que pues muchos fans por mucho tiempo ya tenían la idea de que estos dos pues habían contraído nupcias hace un par de añitos. Les decía yo que la información que logramos encontrar respecto a su matrimoniación tiene aproximadamente 2 años. Nos dicen por ahí que aproximadamente hace 2 años es que estos dos pues ya andan matrimoniados y andan ahí pues presumiéndonoslo descaradamente sin que nosotros nos diéramos cuenta. Ahorita que ya hicieron ellos la noticia, que ya publicaron que sí, que bla bla bla, que shelele, pues esperemos que tengan el apoyo de los fans, que creo que siempre lo han tenido. Igualmente esperemos que tengan pues el apoyo de P-Nation, que pues honestamente, Psy lo ha dicho muchísimas veces, sus artistas son libres de hacer, deshacer y gestionar sus vidas como se les dé la gana, siempre y cuando no pongan en tela de juicio el nombre de la compañía. Y considero que pues Hyuna e Idon han respetado bastante este acuerdo, ya que se nota bastante libertad con ellos. Sin embargo, pues tampoco hemos visto un libertinaje, y creo que eso es algo muy importante. Al tener contratos, dispénsenme, ya no sé hablar, al tener contratos menos restrictivos en la industria del K-pop, creo que podríamos reducir la cantidad de escándalos. Y es que en realidad es hasta ilegal, o sea, si te pones a pensarlo a detalle, atenta completamente contra tus derechos como humano, que no puedas tener contacto con nadie sin que la agencia te lo permita, que no puedas salir con nadie hasta después de cierto periodo porque la agencia dice que no. Es bastante raro, bastante malo a mi parecer. Pero bueno, todos sabemos que pues como artistas se atienden a este tipo de situaciones. Yo insisto y considero que pues no son las mejores situaciones, que debería de haber cosas que cambiaran durante esta onda. Pero pues qué le podemos hacer, ¿no? Y gente, ya me venté hablando otra vez mucho. Nos vamos a ir al siguiente corte musical. ya prácticamente el último corte. Vamos y volvemos, gente. Nos vamos a ir a escuchar a Wonwoo y Myunghyo con Bitter Tweet. Vamos a escuchar a Juhyun con All Your Fault. Y también vamos a escuchar GOT7 con Runaway y Astro con Hide and Seek. Ya sus últimos pedidos. Va a ser un bloque un poquito cortito, gente. Vamos y volvemos ya para los últimos chismecitos. Y ya saben, están escuchando a su DJ favorito, aunque sea un fantasmón en ocasiones, 13 Dom. Solo aquí, en Station K-Pop. Y mira, me acaban de hacer una pregunta antes de huyirme. ¿Eso todavía se hace, lo de no salir con nadie hasta los 7 años? Sí, Patty, efectivamente. Algunos idols todavía tienen un contrato en el que indican que no pueden tener citas hasta después de cierto periodo. Me voy a ir a investigar rápidamente esto durante el corte musical y regreso con la información que puedo encontrar. Entonces, ahora sí, gente, vamos y volvemos. Ya se la saben, están escuchando a 13 Dom, solo aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. For your love, great. I just wanna know you got you more. 근데 아무너 때문에 머리가 띵해져 You save you so my heart 왜 이리 바쁜데 나는 옷 바꾼데 손에도 Saturday 여우주 Oh my hand Where to go, where to go, where to go Just one 그렇게 기뻐가네 정원이 가지고 싶어 내일이 오지 않게 서로의 눈을 가리고 말로하긴 부족해 많은 감정들 알려주고 싶어 모두 모아서 getting lifted. Y bueno, gentecita, ya estamos de vuelta para ese momento triste en el que llegamos a decir ayo. Sí, ya es momento de decir ayo. No, Pati, no, esas fotos no existen. O sea, sí ya las vi, pero me hago loco y esas fotos no existen porque si no, no, porque si no voy a querer revista y coleccionar revistas es muy caro. No se puede, no puedo con revistas y álbum. Que elija una de las dos el vato. Y bueno, gente, pues les agradezco mucho por haberme acompañado al programa del día de hoy. Ya sé que estuve muy desaparecidito y ya les prometo ahora sí que voy a tratar de que sea lo menos posible de desaparecerme. De repente, pues, ustedes han visto, hemos estado trabajando bastante en bastantes proyectos. Y pues, no es excusa, pero pues también de pronto el cuerpo ya no aguanta, gente. Ya no estoy en edades, diría Corpi, de andar en estos trotes, ¿no? Y hablando de Corpi, ya veo que ya llegó a los últimos minutitos del programa y anda por acá. Buenas, Corpi. Ya les chismeé de nuestro siguiente evento con Lubid. Ya les dije que estén al pendientes para todos los detalles en las redes sociales. Entonces, ahí haga, échenle pleito a Corpi también que no me pone mi zarandeada, no es cierto, no le digan nada. Yo estoy feliz sin zarandeada. Pues nada, gente, muchas gracias por habernos acompañado, a las personitas que siempre están acá con nosotros, Chuzone, Lili, Zaragoza, ahorita a Lige que nos anduvo acompañando, a Yushi, no sé, bueno, hoy no anduvo por acá a Katz, pero pues que luego anda por acá. Estuvieron por ahí de repente un ratito la fanbase de Lubid, pero desapareció, ya no lo vi más en el chat. Que andaba por ahí Mati de Lubid Chile. También por ahí teníamos a alguien de Lubid México, pero ya no los vi en el chat. Pero pues también muchas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo de igual manera, gente, pues no se pierdan toda la hermosísima programación que Station K-Pop tiene preparada para ustedes. Ya saben que por las mañanas está, del día de hoy martes, pues tenemos a nuestro DJ Anónimo con De Todo Un Poco. Mañana en la mañana tenemos a DJ Corpi con su podcast de Mis 5 Minutos de Fama con playlist de Spotify a las 10 de la mañana hora centro de México. DJ Anónimo se encuentra a las 9 de la mañana, igualmente los días martes. Ya saben que yo ahorita estoy tratando de emitir los días martes a las 9 de la mañana, a las 9 de la noche. Los días miércoles tenemos al DJ Eli con el podcast de La Hora Corazón. Y los viernes tenemos Sótano Turro a las 8 de la noche, hora centro de México. Entonces, gente, de verdad, no se pierdan la programación y no se pierdan del evento que vamos a tener con Lubid. Como les menciono, ya les estaremos dando más adelante más detalles. Estén súper al pendiente de nuestras redes para que les compartamos toda la información y puedan hacer su registro. Por ahora yo paso a hacer la retiración. Ya después de la regañada que me puso Corpio en público en el chat, ya encontré la grabación del programa pasado y ya se las dejé en Internet Archive para que la vayan a buscar. Y les debo chismes, muchos chismes. Entonces, pues estén al pendiente. Espero estar pudiendo reponer ya esas horas de chisme en estos días. Nada más déjenme organizo para organizar también lo del evento y todo así en general. Entonces, gentecita, pues por el momento yo paso a hacer la retiración. Sueñen con el chino de su elección. Denle sus besitos, sus apapachos. Un abrazo psicológico para todos. Sí, Lige, esperemos que puedas andar por acá más seguido. Entonces, pues yo también ya espero andar por acá más seguido antes de que Corpi llegue a aventarme la chancla. Y pues nada, que pasen una excelente noche. Pati, muchas gracias por tu compañía también el día de hoy. Y nada, pues un abrazo, un beso y hasta la próxima. 빛 안개 덮인 gloomy day. 눈앞이 가려진 게 두려워. 이젠 아무것도 흥미가 안 나. No, do you hear me? 거리를 걷다 보니 different way. 뒤돌아보니 아무도 없네. 내가 쫓던 꿈들이 날 따라와. No, yeah. I'm dying inside. I wanna think that it's a lie. Why 소리쳐 외쳐봐도 대답이 없네. 쏟아지는 외로움 in the rain. She's in the rain. 아름다웠던 널 그려보면 흘러가 빨리 시간이 멈춰. 이제 눈을 뜨기조차 버거워. No one, she's in the frame. 티 안 내는 너. 끝이 보이는 게 너무 두려워. 너의 눈엔 이미 생기가 없어. No one. She's dying inside. She wants to think that it's a lie. Why 애타게 불러봐도 대답이 없네. 쏟아지는 빗방울 in the rain. She's in the rain. 아름다웠던 널 그려보면 흘러가버린 시간이 멈춰. 이제 눈을 뜨기조차 버거워. No one. She's in the rain. 내 기억 속에 흔적이 번져. 빗물의 뜻법 젖은 것처럼 갈 곳을 잃은 채 현실에 물들어 얼어붙은 내 눈물 속에. You wanna hurt yourself, I'll stay with you. You wanna make yourself go through the pain. It's better to be held than holding on. No, we're in the rain. 떨어지고 있는 네 비 속에서 흩어져버린 널 다시 잡아. 아름다웠던 널 볼 수 있게. No, we're in the rain. 도대체 난 어디에 떨어진 기분 from top of the stairs. 길은 나래, do you even care? 난 잘 알고 있어. 아직 너만 몰라 방황하고 있어. 널 위해 서로 도켜보주고 싶어. 그저 사랑이란 짙은 허상 속에 빠져있지 않게. If you're gonna say what I think, go ahead and say it already. 계속 헤매고 또 원해 헤어날 수준. fight you 난 깨달아 someone else in mind 끝없이 갇혀 마냥 끌려다니긴 너무나 지쳐 문득 난 깨달았고 그때 내 비춰 Think of you all the time 원하는 대로 whenever you drive 내가 자꾸 원했던 넌 것 같아 So can you see me now 일어나라도 날 사랑하면 keep in touch 나를 싫어하지 않는다면 that's enough 내 목소리가 더 선명해져 Do not ask it for much If you're gonna say what I think Go ahead and say it already 시고 가는 커피 꺼져가는 촛불 같아 좁혀질도 절대 안 좁혀지네 우리 사이 bye, bye. 나도 사실 내 입으로 말하기 싫어서 계속 기다린 거야 방법을 알고 있어도 서로 지쳐서 힘에 부치는 거야 우린 하나쯤 했어 나도 알아 근데 이대로 끝인 게 아까워 하지만 또다시 우리 생각해보면 몰라니 생각이 나대 계속 이럴래 그래야만 힘을 내 딴 생각은 안 할래 난 네 생각도 비울래 yeah. 버겁게 매일 힘겹게 나를 견뎌왔던 거 알아 낫지도 않는 걸 기억 그 뒤로 없어 그만 가져 Now I feel 방법이 없어 달리 달리 방법이 없어 달리 달리 Stop. 방법이 없어 달리 방법이 없어 달리 on your way. I'll be on my way. You'll be on your way. On your way.